cuando te vi. Solo podía pensar en todo el tiempo que perdí, porque mi vida cambió de repente y lo entendí. Cuando te vi, dijiste adiós, y antes de hablar tus ojos ya gritaban terminó. Y aunque por ti haya puesto todo en juego, no te alcanzó. Dijiste adiós, pero no. Con llegar si igual te irás con el viento. Qué ganas con colarte siempre en cada canción. Qué ganas con sacarme la verdad cuando miento y fallo en el intento de ocultarte mi amor. Yo pierdo la cabeza, pierdo el sueño. Yo pierdo la razón, pierdo mi voz. Pero no sé qué ganas con robarme el corazón. Fuimos los dos los que de a ratos confundían locura con amor. Y no es tu culpa si eso de estar locos no funcionó. Fuimos los dos, pero no. Con llegar si igual te irás con el viento. Yo sé que algo ganas. Qué ganas con colarte siempre en cada canción. Qué ganas con sacarme la verdad cuando miento y fallo en el intento de ocultarte mi amor. Yo pierdo la cabeza, pierdo el sueño. Yo pierdo la razón, pierdo mi voz. Pero no sé qué ganas con robarme el corazón. Te vas y no das tiempo de extrañarte. No. Y ocultas tu intención de regresar. Yo siempre he sido un blanco vulnerable y nunca vi que eras culpable de saber dónde apuntar. Qué ganas con llegar si igual te irás con el viento. Con colarte siempre en cada canción, porque seguro algo ganas. Qué ganas con sacarme la verdad cuando miento, cuando miento y fallo en el intento de ocultarte mi amor. No lo escondí mejor. Yo pierdo la cabeza, pierdo el sueño. Yo pierdo la razón, pierdo mi voz. Pero no sé qué ganas con robarme el corazón. Pero no sé qué ganas con robarme el corazón.